Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Ciclas, la nueva compañía y Media Casa presentan Ciclistas Radio, el programa ganador de la beca de Transmedia para el desarrollo de serie web de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Hoy, como todos los días, estamos con nuestro compañero Nilson. Sí, aquí estamos rodando precisamente desde Ciclistas para Todos. Y nuestro compañero Julián Vélez hoy se encuentra ausente, pero estoy yo, Mauricio Mesa, desde el colectivo Ciclas, porque sí se puede. Recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales con el hashtag numeral ciclistas con S y las siguientes cuentas: Twitter @ciclas, Facebook en colectivo Ciclas, Instagram @ciclas. Hoy tenemos un invitado muy especial que se dedica al mundo de las bicicletas desde adentro, desde la parte de la grasita y desde el boutique, desde el taller. Y tenemos a nuestro compañero Andrés Laverde. Andrés, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, Mauro. Muchas gracias por la invitación. Andrés, ¿cómo te ha ido? ¿Viniste en tu bicicleta? No, hoy no, pero porque ando en compañía de mi hija, entonces nos vinimos hoy en el carro de mi hijo. Ya, pero ¿entrenaste esta mañana? Efectivamente, procuro hacerlo a diario ya que las competencias son muy duras y hay que entrenar a diario. Listo, un ciclista deportivo que prepara nuestras bicicletas urbanas. Contanos un poco entonces de tu vida como ciclista. ¿Cuándo empezó esa vela de bicicletas? ¿Cuándo tuviste tu primera bicicleta? ¿En dónde? ¿Cuándo? Muy sencillo, pues como todo niño, la primera bicicleta he traído de niño Dios a los 8 años. Ya cuando tuve mi carrera, mi bicicleta de competencia, ya fue a los 14 años, cuando entré a trabajar a un almacén de bicicletas en Cali. ¿En Cali? ¿Vos sos caleño o qué? No, lo que pasa es que a los 13 años me fui para Cali, dado que en esa época murió mi abuela, y pues me fui para de mi papá en Cali, y pues empecé a trabajar en el mundo de los talleres de las bicicletas. Allí en ese taller, en el primer taller, pues conocí a unos personajes muy interesantes, mis compañeros de mecánica, y fueron los que me visualizaron como al ciclismo. Entonces armé mi primera bicicleta en ese taller. Y te dedicaste de una al entrenamiento, pues a la competencia, a los 14 añitos. Sí, fue muy curioso, Mauro, porque estos personajes me invitaban a salir y yo no les copiaba. Más sin embargo, hasta que un fin de semana pues salí con ellos y resulta que yo andaba más que ellos sin yo saberlo, y empecé a entrenar duro y ya se presentó la primera carrera. De hecho, ellos mismos me llevaron y salí ganando en esa competencia. Fue muy curioso porque pues ni el mundo competitivo lo conocía, ni el mundo del entrenamiento, pero encontré virtudes en mí, como ciertas habilidades, y desde la primera carrera empecé a ganar. Fue muy curioso. Y en la segunda carrera conseguí ya patrocinador. Qué bien. Y así se me fue como ese cuento. Andrés, pero entonces tú, digamos, al armar tu primera cicla a los 14 años, pues eso es toda una experiencia, pues para un niño tener su primera bicicleta y aparte poderla armar. ¿Le pusiste algún nombre? ¿Cómo era ella? Descríbenos un poco esa experiencia y cómo era. Bueno, realmente el nombre de las bicicletas lo vine a experimentar ahora ya muy adulto. Ajá. De hecho, la que tengo se llama Adelinja. Pero en ese entonces la bicicleta no, fue un pedacito, digámoslo así, con repuestos de segunda, porque igual forma lo que ganaba en ese entonces era muy poco, y pues casi que la armé fue con repuestos de los mismos clientes que dejaban. Ajá. Entonces no, fue una experiencia bonita, no tenía nombre, pero al menos me acomodé a ella. ¿Y todo esto sucedió en Cali hasta cuándo? Hasta los 17, que conseguí un excelente patrocinador, Golosina Dragos de Noel, en ese entonces. Ah, bueno, que quede claro que corría era ciclomontañismo, nada de ciclismo, sino ciclomontañismo, solo trocha. Y me he dedicado desde entonces a eso. Sí, a los 17 años me regresé, fue porque me ofrecieron ese patrocinio. Entonces había un sueldo de por medio, viajes de primera clase, los mejores hoteles, un equipo técnico impresionante. Entonces había médico, deportólogo, había entrenador, había nutricionista, había el mecánico, pues todo como Todas las condiciones. Todas las sí, Mauro. Pero entonces ese ciclomontanismo en Colombia, o sea, siendo un deporte, digamos, muy diferente al ciclismo normal de ruta y esto, entonces, ¿cómo ha evolucionado en nuestro país? O sea, estuviste en Cali cuando estabas niño, ya pasas a Medellín, ¿y cómo ha evolucionado precisamente cuando empezaste a hoy, es el ciclomontañismo? Ha evolucionado demasiado, que la tecnología en bicicletas, para empezar, también ha evolucionado. Ya encontramos bicicletas, no solo cambios mecánicos, sino cambios electrónicos, ya no tenemos frenos mecánicos, sino frenos hidráulicos, ya no tenemos suspensiones de suspensión con lastómeros y resortes, sino con suspensiones de aire, electrónicas, de aceite. Son bicicletas ya no en hierro, sino en aluminio, en fibra de carbón y en cromolio, y una cantidad de materiales hasta imposibles económicamente de conseguir para uno. Y como tal, el auge ha aumentado también. Cada vez vemos más personas transportándose en sus bicicletas hacia el trabajo, como otros entrenando, ya sea por situación física o de salud, o quiere verse de pronto, no sé, aparentemente bonito, delgado, yo qué sé. Y algunos que lo practicamos ya como hobbies competitivo. Claro. Y ha aumentado, sí, mucho. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de Andrés que sale precisamente a entrenar ciclomontañismo y enfrentarse precisamente a la ciudad, a Medellín, a rodar en Medellín precisamente por el área metropolitana y empezar a ver esa selva de asfalto precisamente? ¿Cómo es ese contraste? Bueno, el contraste, como siempre, lo vamos a tener, porque igual para ir a buscar la trocha debo de coger siempre el pavimento. Entonces hay que transportarnos ya por las avenidas principales, ya sea la autopista, Avenida Las Vegas, la 65, qué sé, dependiendo para dónde vaya, siempre a buscar la trocha, sea el pueblito Paisa, sea Caldas, sea del Alto de Las Palmas a rodar arriba en Oriente, sea para San Pedro, sea para Barbosa. Sí, para los cuatro lados, pues, que necesitamos dirigirnos. En ese tiempo de que empezaste, pues, yo me acuerdo que yo no conocía las suspensiones, por ejemplo, la suspensión delantera y ese tipo de bicicletas. De ese tiempo hacia acá, ¿cómo has visto la evolución de la ciudad frente al respeto al ciclista? Cuando vos salís por la mañana, muy temprano, pues, en la mañana, y que se ha incrementado el tráfico, ¿cierto? Ya uno sale a las 6 de la mañana y ya hay taco. ¿Cómo has visto esa cuestión del respeto y del cuidado desde los otros actores de la vida hacia el ciclista? Sabes, Mauro, que lo he visto positivo. Cada vez sí nos han empezado a respetar más. La gente como que se ha involucrado un poquito por nuestros ganadores. Al aplaudir a Nairon, a Rigo, a la niña Pajón, y al ver que ya las aplaude, a nosotros también ya nos alejan un poquito los carros, nos están empezando a respetar. De hecho, alguna vez un motociclista me pitó súper duro, como que le estaba estorbando en la vía. Entonces yo le dije, vea qué tan raro, le aplauden a los ganadores y a nosotros, los recreativos, nos quieren tirar las motos. Entonces el hombre como que captó y antes me alzó la mano y como que me pidió disculpas. Qué bien. Pero sí han empezado a respetar. De hecho, gracias a Dios, durante todo este tiempo que llevo como ciclista profesional y ahora recreativo, nunca he tenido un accidente por medio de un carro o una moto. Me he caído solo en competencia, entrenando, porque igual por donde me desciendo o haciendo es bastante peligroso, mucha raíz, mucha piedra, y yo me he caído, me he fracturado una pierna, la mano, me ha abierto el cráneo, o sea, una cantidad de accidentes e incidentes. Y de esto del ciclismo, del ciclomontañismo, contanos, pues, así el éxito, pues, ¿cuál fue la competencia que vos dijiste, esta la gané y huepucha, este es el orgullo, tengo la medalla ahí, o la foto, pues, ¿cuál ha sido como, o dónde fue esa? Bueno, te puedo enumerar muchas. De hecho, tengo campeonatos nacionales, departamentales y carreras que han sido de mucho esfuerzo ganarla, pero en especial está una en Santa Rosa de Cabal, donde me fracturé la rótula izquierda y así gané, pedaleando con la pierna derecha. Fue para mí bastante emotivo, dado de que me había escapado desde la salida, tenía una gran ventaja el segundo, y había un descenso bastante peligroso que hasta yo, no sé si era por lucirme o sentía que tenía como la confianza de tirármela, pues cada vuelta me la tiraba, ¿sí? Porque igual el ciclomontañismo son circuitos, en una manga, en una finca, ¿sí? y faltando dos vueltas para terminar la carrera, me caí, y efectivamente me recibieron unos tubos al terminar la bajada, y mi rótula quedó ahí fracturada. Pues los paramédicos ahí me atendieron y yo era chillando porque el dolor era impresionante, pero claro. Sin embargo, yo sabía que tenía mucha ventaja y seguí, me paré, y esa pierna encalambrada, la pierna izquierda, y con la derecha pedaleando, dado de que pues con el zapato de chocle pues puedo empujar el pedal y volver a... y así terminé y gané. Wow. Y de una pues para el hospital, enyesada y todo el pedal. Sí. sí. Una experiencia muy bacana. Claro. Estaba peleando puntos para un campeonato nacional y tenía que ganar esa carrera. Sí. Andrés, digamos que uno ve, digamos, el ciclomontañismo también ve como el downhill, o sea, todo esto, digamos, de descenso así brutal, que uno ve unos videos precisamente en internet y dice, wow, o sea, ponen esas cámaras aquí en los cascos o en la bicicleta, y eso es impresionante, casi que... Adrenalina total. Adrenalina total. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el ciclomontañismo y el downhill? Explícanos un poco esa parte. De hecho, hay varias modalidades que se practican en el mundo de la montaña, que está el downhill, como lo acabas de decir, pero es solamente descenso con obstáculos. Muchas veces colocan dobles, triples, entonces la misma velocidad hace que él te lance al otro lado. Ese es el downhill, entonces se requiere una bicicleta más especial, con una suspensión de 140, 160 milímetros de recorrido, suspensión trasera más especial, unos marcos un poco más largos y una protección diferente. Y se toma el tiempo solamente en descenso, entonces arriba se hace la partida y el que menos tiempo coloque. Wow. ¿Sí? Está el otro que es dual slalom, que es descenso ya con obstáculos más, o sea, con más mayor dificultad. Está ahorita lo que están practicando, el enduro, que es descenso con algo de pedaleada más bien plana o pedaleando en la misma bajada, y también tiene algo de ascenso con un determinado tiempo en el ascenso, o sea, les toman un tiempo de ascenso y otro en la bajada. Ese es lo más novedoso ahorita, el enduro. Y también está el cross country, que es lo que practico yo, que ese sí es un circuito con plan, subida, descenso, y no tiene descensos tan peligrosos como el downhill. Claro, qué bien. O sea, porque uno no, hay veces no alcanza a diferenciar. Y en Medellín, ¿qué es lo que más se practica? El cross country. Okay. El cross country hay una gran mayoría, pero ahorita la gente está practicando mucho enduro. De hecho, la bicicleta la utilizan para enduro y para cross country. Bueno, y del mundo del cross country, de la bicicleta de montaña, contanos un poco cómo llegaste a abrir tu almacén de bicicletas, tu taller, tu boutique, ahora boutique. Contanos cómo fue ese proceso, pues, de estar compitiendo y ahora, listo, voy a abrir mi taller y voy a empezar a vender cosas. ¿Y cómo fue esa evolución? Muy bien, esa evolución fue... Todo empieza desde la familia, Mauro. Resulta que a mis 17 años, cuando regresé aquí en Medellín, pues conseguí novia y la que es hoy en día mi esposa y madre de mis hijos. Con ella a mis 20 años pues tuvimos como la idea de independizarme, porque yo igual trabajaba en el mundo del ciclismo, o sea, como técnico, y igual practicaba el ciclomontañismo, entrenaba y competía. Pero a mis 20 años, ya uno al tener un hijo, tener una esposa, pues ya no trabajemos más a nadie. Quería ser emprendedor, de hecho toda la vida lo fui. El emprendedor es aquel que quiera también trabajar, claro. Pero ya quería trabajar independiente. Entonces mi esposa me puso la mano en el pecho, en el corazón, y me dijo, vamos, yo te acompaño en ese proceso. Y decidimos a los 20 años montar empresa. Una empresa maravillosa, dedicada solamente a la comercialización y reparación de bicicletas. Ya hoy en día ya la empresa va a ajustar 14 años. Se llama Bici La Verde. ¿Dónde empezó Bici La Verde? Bici La Verde comenzó en un barrio popular de aquí de la ciudad de Medellín, exactamente en Santa Cruz La Rosa. Santa Cruz La Rosa. Allá empezamos, estuvimos 7 años, lastimosamente... Hubieron conflictos en el barrio, que muchos hoy en día los tienen, otros ya están acabando. En ese entonces hubo motivos para cerrar la empresa por ese tipo de grupos armados al margen de la ley. Uh-huh. Y nos tocó pues cerrar, pero abrimos en otro lugar. Estamos hoy actualmente en San Juan con la 73. Uh-huh. Y prestamos un mejor servicio que antes. Yo pienso que todos los días vamos mejorando más, porque la gente le enseña a uno todo ese tipo de cosas. Hombre, estás fallando en esto, mejora en esto, ¿cierto? Y tenemos ya hoy, generamos empleo, reparamos bicicletas de mayor calidad, o sea, porque nos hemos especializado. Contanos un poquito sobre esa ubicación, o sea, en Santa Cruz se monta mucho en bicicleta, generalmente uno dice, no, es que los almacenes siempre están como en una zona, pero vemos que no hay taller, no hay barrio sin taller. No hay barrio sin taller, sí, tenés razón, lo que pasa es que como allá vivía con mi esposa, la vimos como una alternativa de coger un local ahí enseguida donde vivíamos, entonces ahí como que nacimos, no había un presupuesto como para uno decir, voy a ir a pagar 1, 2, 3 millones de pesos de arriendo en un sector más comercial, como lo que es Carabobo, Envigado, Bello, no sé. Entonces casi que le dimos a la señora enseguida, déjanos hacer ahí, y ahí empezamos. La cosa funcionó, nos daba para comer, y empezamos como a ver que el negocio daba, conseguimos un local más grande en el mismo sector. Entonces el taller se volvió el preferido, no solamente del barrio, sino de otros barrios aledaños, Tricentenario, Aranjuez. Ya venían amigos míos que vivían en Bello, amigos míos que vivían en otros sectores de la ciudad, porque confiaban en mi trabajo, eran amigos ciclistas, y entonces sabían que al practicarlo, pues tenía más conocimiento que cualquier otra persona. Y es que eso es muy importante, precisamente como en buscar esa coherencia entre el asesorar, el hacer, y es muy bueno. Cuéntanos un poco, digamos, a partir de esa experiencia de vida de como emprendedor, como ciclista, ¿cuáles han sido como los obstáculos más difíciles que te han tocado? Así como tienes un obstáculo, digamos, en la bicicleta así fuerte, pero que lo sobrepasas, o nos contaste precisamente lo de tu rótula. ¿Qué obstáculo fuerte has tenido como emprendedor y que lo has podido pasar? La verdad fue cuando nos tocó cerrar allá en Santa Cruz, porque cerramos quebrados. Cuando uno cierra una empresa es como cuando vos te separas, porque vos cuando te vas a casar decís, hasta que la muerte nos separe. Sí. Vos no te casas diciendo, yo entre 3 meses me separo. Lo más seguro es que yo en 4 me separe. Y vos abrís una puerta de una empresa con ese pensamiento positivo de que esto va a ser de por vida, de que voy a crecer y a crecer, y antes voy a abrir otras sedes y voy a crecer y crecer, ¿cierto? Pero cuando vos cerrás la empresa, a vos tu corazón se te desborona, vos quedas como tirado en el piso y no sabes qué hacer. Pero es más las ganas y como esa motivación de los hijos, de la señora, de que no es que no podemos volver abajo. Entonces abramos en otro lugar y volver a comenzar sin presupuesto, endeudado, sin clientes, porque los clientes que vos tenías se habían ido, porque ya no, pues Andrés La Verde no tiene una llanta, Andrés La Verde ya no tiene un sillín, vámonos para otro lado. Entonces volver a contactar a esas personas para uno decirles, comunicarle, ve, yo ya estoy en otro lugar. Pero la vida es hermosa y cada quien tiene como una virgencita que lo acompaña. Y así resultó es. Alguien que me ayudó, me sirvió de fiador para coger un nuevo local, para conseguir un nuevo presupuesto, un músculo financiero que me ayudara a volver a como a nacer Bici La Verde. No se le cambió el nombre, siguió el mismo nombre en otro sector. Y la compañía de mi esposa. Pues, y hoy Bici La Verde, ¿cuáles son las bicicletas que más comercializa? O sea, ¿qué más la gente más usa? ¿La gente más te pregunta, bueno, qué me recomiendas? Lo que pasa es que es lo que como percepción personal uno quiera. Por ejemplo, si yo quisiera vender allá bicicletas de cross, es la línea que yo quiero manejar. Entonces yo me he dirigido más hacia el mundo del ciclomontañismo, sin dejar de vender la bicicleta urbana, sin dejar de vender la bicicleta de ruta, sin dejar de vender la bicicleta de carga, la que sea. De hecho, lo mismo en la reparación. Yo reparo bicicletas de montaña, pero también si me llega el señor con la bicicleta, el triciclo de la mazamorra, yo también se lo reparo, porque es que eso es un almacén de bicicletas. Y mi mecánico, lo primero cuando los contrato es eso: ¿vos reparas bicicletas de carga? Sí, también. Entonces me servís. Porque si él me dice, no, es que yo solamente me dedico a reparar bicicletas de montaña y de alta gama, entonces no me servís. Porque, por ejemplo, Mauro tiene una cicla urbana, vos puedes tener una bicicleta de ruta. Uh-huh. Entonces, si Mauro no es bicicleta urbana, no reparo, él se va a sentir excluido, ¿cierto? Y no va a volver y va a ser como el voz a voz, no, es que allá son muy elitistas o solamente reparan este modelo de bicicleta. Contanos un poco sobre esa cuestión de sostenibilidad en la empresa. Vos tenés tu empresa, pues sufriste esas adversidades hace 7 años, pero volviste, reabriste y pues en estos 5 o 6 años que llevamos pues como de contacto desde la creación del colectivo y las rodadas donde ibas y prestabas tus servicios también como mecánico en algunas cicladas, esa cuestión de tener una empresa, de es que tengo que organizar contabilidad, tengo que dar un excelente servicio, estar atento a lo que está moviéndose en el mercado, y también conectar con la carrera que hiciste de comercio internacional. Contanos un poco sobre eso. Sí, Mauro, pues la sostenibilidad de la empresa yo se la debo como a la escuela también. A la escuela, estuve en la universidad, me gradué como negociador internacional, aprendí bastante. Entonces ya había unos pensamientos administrativos, ya había unos pensamientos de dirección al personal, un pensamiento dirigido a una atención al cliente. Ya había una cantidad de cosas que van ligadas a la administración de la empresa. Adicionar las alianzas que hice con empresas, que todavía las tengo. De hecho, la alianza que hice con Enciclas de acompañarlos en algunas veces a las ciclas me sirvió mucho para conseguir clientela nueva, y debería seguirlo haciendo, y lo voy a hacer si me lo permite. Pues necesitamos, antes, sí. Necesitamos. Muy bien, sí, pero son fichas claves para que la empresa se sostenga en el tiempo, y cada vez que va un cliente agradecerle el hecho de haberla visitado, de habernos comprado un gusanillo, de habernos comprado una bicicleta, y la postventa importantísima. Entonces estarlo llamando, te ofrezco el mantenimiento para la cicla que me compraste días anteriores, o ya debe estar muy gastada de llantas, se las ofrezco, mira el catálogo, te lo envío vía electrónico, o mira nuestra página de Facebook, y como ese tipo de cosas lo que nos ayuda a sostenernos. La tecnología en la bicicleta, nos contabas ahorita que digamos hoy en día el ciclomontañismo tiene pues unas bicicletas súper poderosas. Tú, con la experiencia que tienes, ¿hacia dónde va precisamente la tecnología en dos ruedas? O sea, ¿qué has visto por ahí? Yo pienso que eso va dirigido a que el cliente cada vez se sienta más confort en la bicicleta. Entonces, una bicicleta más liviana, que él no tenga que hacer tanto esfuerzo para insertar el cambio, que cuando él la vaya a levantar del carro, del suelo al carro, él casi que no tenga que hacer mayor esfuerzo, o cuando vaya a pedalear, esos tiempos cada vez mermen, porque de hecho esa es la idea, que si la bicicleta es liviana, tienes unos cambios súper poderosos, unas pachas, unos piñones grandes, entonces puedas ascender por donde el cliente o el ciclista desee. Eso es lo que busca realmente la tecnología de las bicicletas, que haya confort. Claro, Andrés, un poco consejo, digamos, para nuestros ciclistas. Muchas veces se encuentra uno, digamos, en la ciclorruta, en un semáforo, alguien que dice, bueno, ¿yo cómo tengo que usar los cambios de la bicicleta? Entonces, hay veces, pues digamos, uno le dice, no, si vas en loma es, pero ¿cómo nos ayudas precisamente a decirle a nuestros oyentes cómo se pueden usar los cambios de una manera más adecuada? Yo quiero ampliar como esa pregunta, y quiero también compartir en un poquito de la enseñanza hacia los oyentes, que fuera de que vamos a aprender en ese momento a insertar los cambios de la manera más correcta, también los invito a que utilicemos como las partes correctas en nuestro cuerpo, por ejemplo un casco, unos guantes, que los guantes no es para que nos talle en la manigueta, sino que cuando, si en caso tal de una caída, pues las muñecas son las primeras que impactan en el piso, entonces los guantes nos van a proteger de eso. A tener una luz delantera que nos vean los carros, y una luz trasera también para que nos vean. Ya en otros casos, pues necesitamos una lámpara delantera para los ciclistas nocturnos que alumbran la carretera. Ajá. Porque hay luz para que nos vean y hay luz para uno abrir camino, digámoslo así. Sí. Muy bien, con respecto a la pregunta que me acabas de hacer hace un par de segundos, la transmisión de una bicicleta es igualita a la de un carro. Para arrancar una bicicleta deberíamos de tenerlo como en primera, digámoslo así, en primera, que son los cambios más suaves de la bicicleta, con el fin de que en el momento en que des el primer pedalazo, tu pedal esté flojo, esté blando, y lo vas impulsando a través de los pedaleos. Entonces das 2, 3 pedalazos y bajas al siguiente piñón, o sea, uno más duro, y así sucesivamente hasta llegar al que vos desees estar, porque pues algunas bicicletas tendrán 7 cambios, otras tendrán 8, y hasta hoy en día que hay 11. No es necesario subirlo, digamos, la primera, es como vamos a hablar aquí como en plastilina, como un camión. Tengo entendido que un carro, un camión, no se arranca ni siquiera en primera porque tiene demasiada fuerza. Entonces, en bicicleta es lo mismo. No es necesario subir hasta el piñón número uno porque es demasiado blando, sí, pero podemos subirlo a cuarta. Ajá. Y arrancar en cuarta hasta llegar al 7, que es el de más velocidad, o al 10. Mientras el número uno siempre va a ser como los blanditos, y el número mayor, sea el 7, el 8, dependiendo de los cambios que tenga el ciclista, pues va a ser el de mayor velocidad, que ese sería como, digamos, si mi carro tiene de quinta, sería el de mayor velocidad. Ajá. En el caso de la bicicleta sería el último. No podemos arrancar la bicicleta en el cambio último, sino en primera o en segunda, o si los piñones son muy grandes, entonces por ahí en cuarta. Ese es como mi consejo. Y en la parte de los platos, plato medio o plato grande, pero en piñonería alta atrás. Ya. Es como mi consejo. Y vamos impulsándolo, como vuelvo y repito, cada dos o tres pedalazos, sin forzar la cadena, que es muy importante, que muchos ciclistas no aflojan la cadena para insertar el cambio. Entonces uno pedalea y cuando va a insertar el cambio, solo afloja como la fuerza que le esté ejerciendo al pedal. Andrés, ¿cada cuánto debo hacer mantenimiento? Muy bien. Si es por negocio, cada 15 días. No, pero realmente yo soy muy ético, pues manejo la ética profesional ahí en ese caso, y siempre aconsejo que mis clientes les hagan mantenimiento 3 veces al año. Si es una bicicleta que se le da un uso, así pues cada 8 días va a la ciclovía, 2 o 3 veces se va al trabajo en ella, como 3-4 veces al año, o sea, cada 4 mesecitos. Si es una persona que entrena a diario como yo, pues por ahí cada 2 meses. O sea, un desbarate total de rodamientos, cambios de balineras, cambios de cables, cambio de aceite, si maneja pues aceite mineral los frenos, si maneja aceite la suspensión, bueno, yo qué sé. Si es una bicicleta que el cliente no lo toca sino 2 veces al año, pues el mismo uso le dice cada cuánto, entonces una vez al año, entonces hacerlo. Pero si es rico, cada 3 meses hacerle como recomendación. Y ya hay otro servicio que se llama alistamiento, que es la lavada de la bicicleta, un ajustecito, una revisión de cambios, una revisión de frenos. Entonces, ese servicio es mucho más económico y se puede hacer cada mes, cada que el cliente la vea sucia, porque no recomiendo que la llene a esas hidrolavadoras, porque la presión es muy fuerte y se entra agua a los rodamientos. Entonces, nosotros tenemos una forma de lavar la bicicleta más adecuada con tal de que no le entre agua a los rodamientos. Por ahí derecho, pues se le ajustan cambios, se le ajustan frenos, se le calibra el aire de las bicicletas debe estar calibrado dependiendo del peso de la persona, lo mismo el aire de la suspensión, todo tiene una medida, la altura de la silla. ¿Cómo es entonces el mundo del comercio de bicicletas en Medellín y en el país? Muy competitivo. Empezamos, yo recuerdo mucho que hace 15 años yo contaba unos 40 o 50 almacenes, entre ellos 16 almacenes que siempre hubo en Carabobo. Ahora en Carabobo ya encontramos unos 25 muchísimos almacenes, en Envigado encontramos unos 10 o 15, en Bello otros 10. En total hay como 250 almacenes en mero Medellín. No sé, no he hecho como el estudio cuánto habrá en Bogotá, pero sí la competencia ha aumentado, porque hay personas emprendedoras como yo que hemos sido ciclistas y pues todos quisiéramos tener taller. Entonces eso es la mayoría de talleres de almacenes han sido de ciclistas, y los que montan hoy en día tienen que ver con alguien que ha montado o que monta. Pero sí, está dura, mucha competencia, por eso hay que ser cada vez más competitivos en el servicio. ¿Y tu valor diferenciador, o sea, precisamente Bici La Verde, cuál es la diferencia de los otros almacenes de ciclas? Tenemos varias cosas que hacemos factor diferenciador. Por ejemplo, hay una muy chévere que me gusta mucho, y es el préstamo de bicicletas gratuita. Cuando el cliente me deja la bicicleta en reparación, yo le presto otra. No es de la misma calidad, porque igual hay clientes que van en bicicletas de gamudas, ¿cierto?, de gama alta, pero es una bicicleta que él va a seguir como ese modelo de transporte. O sea, no va a ir a coger un taxi, no va a ir a coger el metro, no va a ir a coger un bus, sino que lo mando en bicicleta también, y es un servicio completamente gratuito. Está ese otro de la honestidad. Yo no sé si lo maneja, yo no puedo hablar por otros almacenes, ¿cierto?, pero yo pienso que lo hago demasiado bien, y mis compañeros con los cuales trabajo, de asesorar al cliente, de no meterle repuestos porque él lo quiere, sino que yo, casualmente, voy a hablar del tema. Ayer un señor que lleva una bicicleta con repuestos Campanolo, y no le estaban cogiendo bien los frenos. Él decía, colóqueme los mejores frenos que tenga. Y era una bicicleta bonita, de 30 años de antigüedad, con repuestos Campagnolo. Y yo le decía, no, es que están buenos, y no hacerle eso. Y le decía, en otros años me decían que había que cambiarlos, que porque eso ya no funciona, porque eran muy viejos. Y entonces ese factor, él lo notó. No, el factor de la honestidad. Claro. Me decía, por otro, en la vuelta me decían que había que hacerle esto y lo otro. Y usted me viene aquí y me dice todo lo contrario. Entonces él quedó como loco, pero y me dejó la bicicleta y le hicimos la reparación que yo le sugerí. André, ya como para ir cerrando precisamente, algunos consejos prácticos para los ciclistas urbanos que escuchan precisamente ciclistas. Bueno, no soy el mejor consejero, pero ¿qué te puedo decir? ¿O qué les puedo decir a ustedes, los señores oyentes? Manejen la calma manejando en bicicletas, no se atraviesen los semáforos, no se metan en contravía. Bueno, yo lo he hecho varias veces, pero cada vez que he visto accidentes, me he concientizado de que no lo debo hacer. Entonces, por eso les decía, no soy el mejor consejero, pero procuren no hacerlo. Y utilizar lo que les dije ahorita, la luz, el casco y cosas reflectivas en su cuerpo. Muy bien. Ok, bueno, Andrés, hasta aquí llegamos con el programa y gracias a todos por tu compañía, por haber estado aquí presente. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag #ciclistas y en las cuentas de @ciclas, Facebook Colectivo Ciclas y en Twitter, Instagram @ciclas. Nilson. Bueno, muchas gracias, Andrés, y seguimos viviendo la ciudad desde la bici. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.